Bueno, vamos a instrumentar una nueva forma de comunicarnos con nuestros invitados. Hoy tenemos a Diego Montón en el teléfono. Él pertenece a la UST, Unión de Trabajadores Sin Tierra. Y Diego, queríamos hacerte una pregunta, que nos explicaras un poco qué significa UST y más o menos dónde están ubicados, en qué lugares y cuáles son sus proyecciones. Trabajadores Rurales Sin Tierra es una organización que originalmente, ahí por el año 2001, 2002, surgió de la unión de distintos grupos de base y comunidades rurales, principalmente de trabajadores rurales, y eso es lo que terminó dándole originalmente su nombre. En la mayoría de los casos, trabajadores rurales sin acceso a la propiedad de la tierra, entonces para trabajar o deben arrendar tierra o son trabajadores temporarios en distintas fincas, ¿no? Pero con el tiempo la organización fue extendiéndose y creciendo también a otros sectores que ya no son solamente trabajadores sin tierra, sino campesinos de todas las zonas de secano, lo que se conoce como puesteros en la provincia, un término que nosotros discutimos mucho porque el puestero viene de alguien puesto por un patrón y aquí en realidad las familias campesinas son familias que son autónomas, que se dedican a la cría de cabras, de vacas, ¿no? Entonces la organización se fue extendiendo y en muchos casos organizando a las comunidades campesinas del secano en defensa de la tierra, porque debido a su uso ancestral y comunitario, para muchos jueces y fiscales no respetan su derecho de posesión, y entonces muchos empresarios inescrupulosos en todos estos últimos 10 años han intentado avanzar sobre las tierras comunitarias de los campesinos. Y también se fueron sumando a la organización pequeños productores, agricultores que tienen unidades pequeñas de tierra sobre la que producen. Entonces ese es más o menos el universo de la organización, que está muy desarrollada en San Martín, en Lavalle, en San Rafael, en Malargüe, en Alvear, y también teniendo un trabajo en el Valle de Uco, entre Tunuyán y Tupungato, ¿no? Qué interesante, porque bueno, la pregunta era en qué lugares se desarrollaban. Bueno, esta realidad que estás comentando también está dada en otras partes del país, ¿no es cierto? Sí, todo nuestro territorio nacional está atravesado por realidades similares, donde la historia de consolidación la estructura fundiaria y cómo se desarrolla el capitalismo, siempre estuvo basada en la exclusión y en la discriminación de los campesinos y de los pueblos originarios, y por supuesto la violencia, ¿no? Desde la conquista, la campaña del desierto, una serie de acciones que siempre tuvieron en la mira a la idea de discriminar o de excluir al campesino para que los terratenientes se pudieran apropiar de la tierra. Y otra cosa, que se ha hecho mucho negocio especulativo con la tierra en nuestro país. Entonces, la mayoría de los títulos de propiedad en de muchos lugares corresponden a familias que, por ejemplo, están en Buenos Aires o en las capitales, que utilizan esos títulos para solicitar créditos, para especular y de manera inmobiliaria, mientras que en los campos hay familias viviendo de generación en generación, ¿no? Entonces, esa realidad se da. Como decíamos, pueblitos enteros de comunidades que tienen una historia de tatarabuelos en ese lugar, pero que no tienen el título de la propiedad. Claro, Con esa realidad, en los últimos 10 años construimos el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que aglutina organizaciones en 11 provincias del país con estas similitudes. sí, lo que he leído, bueno, hay un libro que me impactó hace muchos años, de Luis Franco, un poeta argentino ignorado, que siempre lo traigo a recuerdo, que escribió La Pampa habla y expresa cómo toda la oligarquía terrateniente argentina es fruto de la famosa llamada campaña al desierto y que la mayoría de los oligarcas argentinos son los nombres de los oficiales que iban invadiendo los territorios de los pobladores autóctonos, ¿no? Y creo que la realidad, después, hoy hace muy poco, creo que hace unos días, en Santiago del Estero reprimieron, digamos, a campesinos y gente de trabajadoras de la tierra, y creo que esto se extiende a todo el país y durante distintos gobiernos, ¿no es así? O sea que desde el inicio de esta nación o república hasta ahora la situación sigue siendo parecida con ocultamiento por parte de los grandes medios de información, ¿no? Claro. Lo difícil que es, ¿no? Porque no hay una concepción sobre la tierra en términos de el derecho a la función que debe cumplir para garantizar derechos básicos como vivienda, como trabajo, como poder desarrollarse como agricultor. Bueno, digo, mirá, después, cuando ustedes pueden arrimarse acá a la radio, que nos interesa mucho, para seguir debatiendo otros temas. También nos interesa sobre la ley de semilla, no sé si tenés alguna referencia vos con relación a los grandes corporaciones como Monsanto, Bayer, que ahora se acaban de fusionar. Pero bueno, te invitamos o los invitamos como organización a que ustedes vengan a la radio y podamos continuar con este diálogo que para nosotros es muy importante. Bueno, Roberto, muchas gracias por la invitación. Estamos a disposición, ya estamos en contacto, así que lo coordinamos y será un gusto para nosotros compartir, debatir, reflexionar sobre esos temas con ustedes. Bueno, muchas gracias Diego por habernos atendido y nos comunicamos con vos para que vengan acá, Meta, un abrazo grande. Muchas gracias.